Pato frito, pato frito, cato, pato, cato, pato, pato frito, qué bien pasamos el rato. Pato frito, cato, pato, qué bien pasamos el rato. 4 por 8, 32, soy super genio, tengo. 4 por 1 es 4, la rana salta y salto. 4 por 2 son 8, tienes nariz de pinocho. 4 por 3 son 12, alcemos nuestras voces. 4 por 4, 16. Cantemos a 100 pies. Pato frito, pato frito, cato, pato, cato, pato, pato frito, qué bien pasamos el rato. Pato frito, cato, pato, qué bien pasamos el rato. 4 por 8, 32, soy super genio, preco. 4 por 5, 20, apaga la luz y vente. 4 por 6, 24, qué bien pasamos el rato. 4 por 7, 28, qué inteligencia de racho. 4 por 8, 32, soy super genio, preco. Pato frito, pato frito, cato, pato, cato, pato, pato frito, qué bien pasamos el rato. Pato frito, cato, pato, qué bien pasamos el rato. 4 por 8, 32, soy super genio, preco. 4 por 9, 36, el burro aprende al revés. 4 por 10, 40, la tortuga aprende lenta. Pato frito, cato, pato, qué bien pasamos el rato. 4 por 8, 32, soy super genio, preco. Pato frito, cato, pato, cato, pato, pato frito, qué bien pasamos el rato.